Y vamos a hablar un poquito con ella. Josefina Zamudio, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, le contamos a la gente que Josefina es dueña de Garder también, ¿no? Espacio, un espacio gastronómico que ya se ha hecho su lugarcito, que ahora vamos a hablar también de Garder porque también está con la semana, se ha unido a la semana de la gastronomía italiana y estuve viendo algunas fotos que la verdad que ya me estoy relamiendo. Menos mal que estoy con el mate, te digo. Pero bueno, lo que nos... La invitación y lo que nos une en esta entrevista es la inauguración de Espacio Raíz. Contale un poco a la gente qué es Espacio Raíz. Bueno, Espacio Raíz es como un hijito de Garder, le digo yo. Es una co-creación que tuvo este espacio debido a la feria itinerante que tenemos dentro de la cafetería. Uh-huh. Tenemos una pequeña feria de 4 o 5 emprendedores que siempre van a postular, a mostrar sus artesanías y bueno, al ser cada vez más grande esta comunidad decidimos generar este espacio de raíz para que hagan redes, para que interactúen, para que se conozcan entre todos y genere este apoyo local en la ciudad de Tuay. Y se pusieron todos las pilas, porque viste que algunas veces organizar y que lleguen a tanta cantidad al término de empezar a decidir cortar una calle, habla de que hay muchas ganas realmente de que haya una vidriera y demostrar lo que están haciendo. Es que sí, son muchos los que hay, está bueno lo que hacen. La verdad que acá lo que nosotros vimos es que faltaba un espacio, ya sea para artesanos, para emprendedores, para artistas callejeros, faltaba esto de la unión entre ellos, y bueno, más allá de que la municipalidad lo está dando, que es una vez por mes, los primeros fines de semana, pero bueno, faltaba algo más, me parece que más interacción entre ellos y un espacio que tuviera identidad, ¿no es cierto?, más allá de la plaza en sí. Totalmente, totalmente. ¿Y cuántos más o menos ya tienen inscriptos? ¿Hay tiempo para el que esté escuchando y se quiere sumar? Mira, ya tiempo no hay. Seguramente va a haber una segunda edición, pero buenísimo. Tenemos inscriptos entre 40 y 50. Uh-huh. Por la temperatura, creo yo, por esto de las gripes y demás, con algunas que otras bajas, pero bueno, son entre 40 y 50, no te sé decir exactamente el número. José, ¿y más o menos qué rubros vamos a encontrar en este encuentro? Y hay muchos ceramistas, hay también varios gastronómicos, muchos artesanos de manualidades como billuterí, sí. como joyería, con piedras, hay uno con oro blanco, hay mucha cuchillería, hay... ¿Qué más hay? Bueno, todo lo que tenga que ver con cerámica, eso yo también estuve aprendiendo ahí, diferentes tipos de cerámica, que no conocía, la verdad, para mí era todo igual. Empecé a ver que no, que es un arte y que cada uno tiene su forma. Hay vitrofusión, hay trabajos en madera, hay personas que presentan blends, té, mates, bueno, diferentes yerbas con sus contenidos con yuyitos, bueno, hay una chica que hace encuadernación, pero que también es tarotista, así que ella va a presentar sus libros de encuadernación, de astrología, es astróloga, y también va a estar tirando las cartas. Muy bien. Sí, está bueno eso. Después va a haber un DJ en vivo y un chico que va a estar cantando ahí, también en vivo. Así que va a haber artistas callejeros también. Sí. Y por ejemplo, yo toco la guitarra, ¿puedo ir y también ahí a tocar? ¿O eso sí. también es con previa anticipación y anotarse? No, ya esto es un poco más fácil, porque, por ejemplo, el chico este que va a cantar y a tocar, se va a poner en el medio, va a ser un ratito, no es que va a tocar desde las 4:30, desde las 2:30 hasta las 6, él va a ir un rato, va a ir a las 4, ponele de 4 a 5, a tocar un ratito y ya se va. No es que va a estar tanto tiempo tocando. En cambio, los artesanos Vamos a ver ahora cómo nos va con el tema del espacio, si alcanza esa calle para tanta cantidad, espero que sí. Pero bueno, al estar tan constantemente de las 2:30 hasta las 6, claro, no sé si se va a poder, van a tener lugar en realidad, si se quieren anotar. José, bueno, vos sos ya impulsora por GARD, ya venís con esa organización, ¿te acompañó alguien más acá en Espacio Raíz o solita has agarrado ahí la comarca? No. En realidad me uní con algunas de las chicas que ya estaban, estas artesanas que te digo que ya están en la feria itinerante, y ellas fueron buscando gente, compañeras de ellas, colegas y demás, que fueron así, nos fuimos contactando entre todos e ir organizándolo. Sí, son redes que se hacen, más allá de que yo presto el lugar, la gente se acerca y pregunta si puede estar, y bueno, se va haciendo su lugarcito ahí. ¿Viste? Es entre todos en realidad. Tal cual. Y en esa misma cuadra que se va a cortar también está Garder, ahí para tomar algo. Sí, vamos a sacar las mesitas afuera. Va a estar lindo. Y justo vamos a estar dentro, como vos decías, dentro de la Semana Gastronómica Italiana, que termina el lunes, así que lo que vamos a ofrecer dentro del menú es lo que tenga que ver con Italia, con la gastronomía italiana. Que me decías que viene, hay un plato específico rico que voló esta semana. ¿Cómo era? ¿Canolis? Los canolis, sí. Los canolis volaron. La verdad es que le salieron riquísimos a las chicas. Contame un poco, ¿qué es lo que tiene un canoli? Es tan fácil, es como una masa de empanada frita y adentro trae ricota con unos chips de chocolate. Nada más. Pero bueno, ya con eso nos dijiste todo, es como que... No, está muy bueno, está realmente muy bueno. Nunca se nos había ocurrido, digo, ¿no?, como argentinos y tener esta gastronomía tan variada, digo, ¿cómo no se me ocurrió esto antes? Y yo, así que no, está muy bueno. Hasta hecho para que quede en el menú, mira lo que te digo. José, me encantó porque ¿cómo llega esta propuesta de formar parte de esta gastronomía? Y me encantó porque son varios espacios de Toay que además le sirvió muchísimo como vidriera también, ¿no? Porque está circulando todo un banner con los distintos lugares, si uno quiere almorzar a dónde ir, si uno quiere ir a merendar a dónde ir. Y la verdad que hay un montón de cosas que, bueno, que uno va descubriendo con esto. Sí, está bueno que nos hayamos unido los gastronómicos y cada uno haya planteado dentro de lo que es su propuesta, ya sea almuerzo, cena, merienda, desayuno, la modificación de la carta y que bueno, que gracias a la sociedad italiana de Tuay lo pudimos lograr. Pero bueno, duró re poquito, una semana para lo rico que es, me parece bastante poquito. Ya no, tendríamos que ir organizando. No te creas porque... Está bueno algunas veces dejar a la gente ahí como con ganitas, ¿eh? Porque después se vuelve y uno está más atento. Claro. Está bueno. ¿Esto lo organizaron con quién, José? Lo organizamos con la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, que de Tuay, por supuesto, más específicamente con José Minetto y toda la directiva de allá. Bueno, nos llamó y la verdad que no era obligatorio, o sea, la idea estaba buena, era por el Día de la República Italiana y se extendió en la Semana de la Gastronomía Italiana, así que el que quería sumarse podía plantear ideas y hacer modificaciones en el lugar, ¿no es cierto? Y justo enganchamos lo de la feria porque realmente fue una casualidad, no fue que lo habíamos pensado en un principio. Y nos cerró todo, así que... Que bueno, el DJ de mañana va a estar pasando música italiana y van a estar justo los emprendedores, va a estar lindo, se armó una movida linda. Qué bueno. José, ¿cómo son los horarios de Garder? Contale a la gente un poco, invítala, que también, bueno, fuera del canoli de la semana de la gastronomía italiana, ofrecen muchas cosas saludables, muy ricas y distintas a lo que uno está acostumbrado. Sí, nosotros lo que ofrecemos... Es una cafetería, pero no es tan la convencional como cualquiera, sino que en los productos que ofrecemos, más precisamente en la materia prima, es todo sin TAC y sin aditivos. Uh-huh. Eso, obviamente, también lo incorporamos con este menú italiano, pero lo normal es esto de no tener los aditivos, de no tener el TAC en la incorporación de la materia prima. Y bueno, de también poder ponerle un poco más de frutas, un poco más de color, un poco más artesanal también la comida, ¿no es cierto? Por eso tal vez tarda un poquito más, ¿no? Al no ser industrializada, tarda un poco más. Eso está bueno. Nosotros estamos de domingo a domingo, abrimos todos los días. Uh-huh. Los horarios de mañana son de 8:30 a 12:30 y a la tarde es de 17:30 a 20:30. Aclaro que este es el horario de cocina. Si la gente quiere quedarse un poco más, se puede quedar un poco más. Buenísimo. José, muchísimas gracias. Quiero que recuerdes vos, igual la cita. ¿Es este domingo? No, este sábado. Este sábado, perdón. Este mañana. Sábado 10. Sí. Sí, sí, sábado 10. De 14:30 a 18:30, cuando se esté poniendo fresquito. Perfecto. Ahí en la calle 9 de Julio 216. En la calle 9 de Julio 216, en el tramo de la cafetería vamos a estar. Perfecto. Va a estar cortada toda esa calle, pero específicamente en el tramo de la cafetería. Buenísimo. Josefina Zamudio, muchísimas gracias. Chau, Paulita. Abrazo. Un besito.